Sonidos de la madrugada para disfrutar, para relajarse y para recrearse. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. No te dejará indiferente. Muy buenas noches, bienvenidos a Confidencias en la madrugada en RFC Radio.es. Esta semana tenemos en este primer programa 12 canciones muy buenas para empezar la noche. Vamos a tener una sesión con muchos instrumentistas de viento, muchos trompetistas, también algún guitarrista y algún crooner. Empezamos con Chet Baker y Art Pepper, de nuevo con este Wilson and Emotions, otro tema distinto, pero muy bueno para disfrutar a estas horas de la noche. We'll be right back. Viajamos a Cuba, viajamos a esa tierra de buena música, buenos músicos, por ejemplo Arturo Sandoval, aunque ahora vive más en Estados Unidos, este vuelo hacia la libertad, Flight to Freedom. To Freedom, Freedom, aquí estaba Arturo Sandoval y seguimos ahora con Pat Metheny y su grupo. Pat Metheny, ese fantástico guitarrista y multiinstrumentista también, y este Third Stone from the Sun. Siente la madrugada con nosotros en Confidencias en la Madrugada con Palaciego. Third Stone for the Sun, Pat Metheny. Seguimos ahora con una versión de este estándar que nunca habías oído aquí en Confidencias, cantado por Ella Fitzgerald, que pronto va a cumplir años, aunque ya falleció hace unos cuantos, pero siempre se recuerda más en vida. Y vamos a escuchar esta versión que hizo cantada del Take the A Train. Sugar Hill, way up in Harlem. If you miss the A train, you'll find you've missed the quickest way to Harlem. Hurry, get on, now it's coming. Listen to those rails a-thrumming. On board, get on the A train. Soon you will be on Sugar Hill in Harlem. Sugar Hill, way up in Harlem.

Mike Magnieri, ahí estaba también Michael Brecker, hemos dicho antes, también estuvo en su momento Chuck Loeb o Steve Gadd, Steps Ahead, este es Safari. Seguimos ahora con esta interpretación en el Newport Festival, ese famoso festival de música jazz. Presumiblemente entre ellos estaba Clark Terry, el trompetista Clark Terry, en este tema llamado Lock Walk In. Thank you. Boudon at the piano. Low Walk In, ahí estaba en el Newport Festival, artistas como por ejemplo Claire Terry. Y ahora seguimos con Harry Mancini y su orquesta. ¿Cuántas veces no hemos escuchado en la radio este clásico llamado Moon River de la banda sonora de aquel año 1962? Vamos a escucharlo. Confidencias en la madrugada, porque la madrugada se hizo para sentir sensaciones ocultas. Moon River, Henry Mancini y su orquesta, uno de sus clásicos standards. Y ahora seguimos con Rod Stewart, el cantante rock que pasó a ser crooner, Rod Stewart. Este, The Very Thought of You. The very thought of you, and I forget to do the little ordinary things that everyone ought to do. I'm living in a kind of daydream. I'm happy as a king, and foolish though it may seem to me, that's everything. Longing here for you, you'll never know how slow the moments go till I'm near to you. I see your face in every flower, your eyes in stars above. It's just the thought of you, the very thought of you, my love.

Polanca en sus primeros años, y finalizamos con el saxofonista, queremos decir, Stanley Turrentine, y la vocalista brasileña Astrid Gilberto en este Zazueira, otro estándar. Ela vem chegando, bem feliz vou esperando. A espera é difícil, mas eu espero sambando. Menina bonita com céu azul, você é uma beleza. Menina bonita, você é demais. Alegria da minha tristeza. Zazueira, zazueira, zazueira, zazueira. Bien, aquí finalizamos con Finicias en la madrugada y volvemos la edición siguiente, que será dentro de menos de 24 horas, aquí en el RFCFAT.es, donde podrás disfrutar de la buena música siempre.